Miren qué dato. En cuarentena el 25% de los fumadores consume más tabaco. El 48% come más. Bueno, esto no es tan peligroso, digo yo. Y el 79% también consume más alcohol. Y el 31 de mayo es el Día Mundial del Compromiso sin Tabaco. Me parece bueno. Doctor Guillermo Fernández, buen día, buena vida. ¿Cómo va? Buen día, Pedro. Buena vida. Un Buena abrazo vida. para todos. Y tengamos en cuenta el lema de la Organización Mundial de la Salud, que cada 31 de mayo celebra el Día Mundial sin Tabaco. Y el lema este año es comprometerse a dejar de fumar. Ahí está. Hoy en nuestra columna vamos a tratar de por qué y cómo puedo. ¿Y cómo puedo hacerlo? Y tomando la cortina musical, hoy puede ser un gran día para pensar en dejar de fumar y luego comprometerse. Porque el consumo de tabaco mata cada año a 6 millones de personas. Es un montón. Pero en Argentina mata. En relación con el tabaco, mueren 47.000 personas al año. 7.000 de estas mueren por lo que llamamos tabaquismo pasivo. No fuman, pero están alrededor o tienen la influencia del humo de los que fuman. Y 120 personas mueren por día en razón de complicaciones relacionadas con el tabaco. Por eso destacamos, como siempre, que el tabaco es perjudicial para todos. Causa enfermedades, muertes, empobrece a las familias, Sí. debilita las economías nacionales por el aumento del gasto sanitario. Y vamos a hacer algún comentario sobre el tabaco y el COVID, que por todas las causas que puede provocar, enfatizamos la necesidad de la campaña anti-tabaco en el marco de la pandemia por el COVID, ya que se ha demostrado que los fumadores tienen una mayor probabilidad de complicaciones respiratorias y riesgo de muerte por el coronavirus, más complicaciones y más riesgo que los no fumadores. Claro. Las cifras son alarmantes de ¿Verdad? personas contagiadas La y verdad que muertes sí. por COVID, y ha influenciado a millones de consumidores de tabaco también a poder dejar este hábito perjudicial por estos riesgos. Por supuesto que está comprobado que si una persona está contagiada y exhala el humo al aire libre, también puede contagiar a otras. Por eso ahí más que nunca es importante la distancia al aire libre, la distancia de 2 metros, y algunos dicen de si está fumando casi 10 metros de distancia. Una cosa interesante es que justamente ayer hay un pedido, una declaración de las principales instituciones y asociaciones cardiológicas del mundo para tratar de incentivar y el tratado, hay un tratado sobre el control del tabaco del año 2003, una declaración, que incluso Argentina firmó esa declaración. Pero hoy en día también hay más de 50 instituciones de todo el mundo que piden que la Argentina ratifique el tratado que firmó en el 2003. Para eso necesita la aprobación del Congreso. Y por eso, bueno, ese es otro tema por todas las dificultades que se plantean para no poder reconfirmar, ratificar este tratado. ¿Cómo afecta el tabaco a la salud? Ya lo sabemos, pero un repaso no viene mal. El tabaco provoca cáncer, principal causa de los cánceres de pulmón. El corazón enferma, El tabaco causa enfermedades respiratorias, desde bronquitis crónicas y enfisema, hasta la más grave, que es la llamada EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Disminuye la fertilidad de hombres y mujeres, afecta a la belleza, los dientes se vuelven amarillos, se acelera el envejecimiento de la piel y aparecen arrugas permanentes. Y algo a tener muy en cuenta con lo del COVID. El humo del tabaco deteriora varios componentes de los mecanismos de defensa que tiene el organismo, que tiene el aparato respiratorio, lo que se llama inmunidad respiratoria, y hace que no funcione, el humo del tabaco hace que no funcione una especie de limpieza mucocelular y que produzca inflamación. Y esto aumenta el riesgo para el COVID. Entonces, tengamos en cuenta que respetamos a quienes quieran fumar, pero pensemos también qué momento oportuno en este momento que vivimos para advertir acerca del daño y para ver si podemos dejar de fumar. En estos días de cuarentena, los noticieros nos han expuestos en reiteradas ocasiones la problemática del sufrimiento de los fumadores, una por el desabastecimiento en los kioscos, pero también nos informan permanentemente, científicamente, de la difícil asociación entre COVID-19 y tabaco, sabiendo que quienes fuman tienen más chances, dos veces más de posibilidades de los que no fuman, de si se contagian, ir a una progresión grave como poder llegar a la muerte. Dejar de fumar puede ser todo un desafío, especialmente con el estrés social y económico derivado de la pandemia, pero aún así hay muchas razones para dejarlo. Los beneficios al dejar de fumar son casi inmediatos, como ser solo 20 minutos después de dejar de fumar totalmente, disminuye el ritmo cardíaco. Mira. En 6 semanas, uno se siente menos, con menos depresión, ansiedad y estrés. En 10 años, el riesgo del cáncer del pulmón disminuye hasta ser la mitad de un fumador. O sea, tenemos muchísimos datos en este tipo de los beneficios de dejar de fumar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque el asunto es que sabemos, y es muy difícil, y es una adicción. Y aparte es una adicción que provoca mucho daño y que es difícil de tratamiento. Hay adicciones psicológicas y adicciones físicas. Generalmente el que fuma tiene una adicción psicológica y física. Y, por supuesto, de diez fumadores, hay uno o dos que lo pueden hacer por propia voluntad de un día para el otro. Pero son adicciones psicológicas. En la mayoría de los casos necesitan un proceso, necesitan un tratamiento. Por eso, aprovechando este lema de comprometerse a dejar de fumar en el año 2021, podemos recurrir a el Ministerio de Salud, que cuenta con una línea gratuita para dejar de fumar, 0800-999-3040. También dispone por internet de un manual muy bueno, que es una especie de guía de tratamiento. Sin duda que para dejar de fumar es fundamental estar motivado, convencido, poner un poco de fuerza de voluntad y usar las herramientas y el apoyo adecuado. Por otro lado, también se puede acudir a la Unión Antitabáquica Argentina, que dispone de un tratamiento gratis, individual y grupal, que se llama ¿Querés dejar de fumar? Y que son 8 sesiones online, y que uno puede pedir informes en más vida sin fumar, más vida sin fumar, todo junto, @gmail.com. También hay muchos profesionales e instituciones privadas que continúan realizando programas de cesación tabáquica con la ayuda de la tecnología moderna y a través de las videoconferencias, y reconfirmamos que este difícil periodo puede ser una excelente oportunidad para abandonar la adicción al tabaco. Y recordemos, fumar produce cáncer, enfermedades cardíacas, pulmonares y agrava los cuadros de COVID. Por eso, qué mejor que el 31 de mayo, Día Internacional Mundial sin Tabaco, podamos hacer una introspección y acercarnos a un mayor compromiso y comprometernos a dejar el cigarrillo dentro de los 30 días, no es de un día para el otro, pero ponerle una fecha, el 31, que es el cumpleaños del Día Mundial sin Tabaco, poner una fecha en un mes para decir a partir de tal fecha voy a dejar de fumar y voy a ser ayudado por estas cosas o por alguna otra situación terapéutica, educativa, que pueda dar apoyo. Así que, con buena vida, encaremos el 2021 con COVID, pero tratando de, o comprometiéndonos a dejar de fumar. Muy bueno, Guillermo, como siempre, ¿eh? Buena vida, a tomar sol y a dejar el faso, ¿eh? Que por supuesto. Por todo lo que has dicho. Sería lo mejor para la buena vida. Exactamente. Nos encontramos el jueves. Un abrazo, Guillermo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta el jueves. El doctor Guillermo Fernández, buena vida, el 31, que es lunes. Siempre dice, vamos a empezar la dieta el lunes. Bueno, el día 31, creo que es lunes, si no me equivoco, para empezar a dejar de fumar. 47.000 personas mueren en la Argentina, 120 por día de fumadores. ¿Hace falta algo más? Ya volvemos. Please, please tell me now. Please, please tell me now. Please, please tell me now. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué lindo volver a encontrarnos a través de la radio. Qué lindo. Mi nombre es Fabio. Un gusto poder estar con todos ustedes. Y bueno, tengo de fondo un poquito de música de Lalo de los Santos, uno de los rosarinos tan importantes que hay en este país, ¿no? Escuchando un programa de alguien que me gusta mucho, que es Lito Nevia. Así que bueno, comparto estos gustos con ustedes. Y bueno, les quiero decir que les voy a presentar a alguien de una localidad cercana a la cual yo vivo. Y bueno, les va a contar su historia de vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me presento, yo soy Rosana Borget, tengo 41 años, soy de la localidad de Henderson, provincia de Buenos Aires. Soy casada hace 24 años, tengo 5 hijos, Santiago de 23, Martín de 17, Julieta de 12, Lorenzo de 8 y el más pequeñito que llegó a nuestra familia, gracias a Dios, en el 2018. Bueno, les voy a comentar un poquito cómo es nuestra situación familiar con nuestro hijo más pequeño, Mateo, que este año en noviembre, si Dios quiere, va a cumplir sus 3 añitos. Bueno, nada, él el año pasado, a principios de año, antes de todo que empezara todo este tema de la pandemia, comenzó el jardín maternal con 1 año y poquitos meses. Luego, cuando se terminó todo lo que es presencialidad en los colegios y de manera virtual, a medida que fue transcurriendo el 2020, empezamos a notar rasgos en Mateo que quizá no nos parecían acorde para la edad, ¿no es cierto?, que estaba transitando. Por ejemplo, él había dejado de hacer ciertas cosas que hacía cuando era más pequeñito, como por ejemplo agarrar el teléfono y ponérselo en la oreja para poder hablar, hacer el sonido de los animales. Bueno, todas esas cosas las había dejado de hacer y había empezado a hacer otras cosas que nos parecieron realmente raras para su edad, ¿verdad? Como por ejemplo no dirigirnos la mirada, si se frustraba por alguna situación tendía a golpearse su cabecita contra el piso, pared. Entonces, ante esa situación me dirigí a su pediatra, quien nos derivó a una neuróloga infantil de la ciudad de Trenquelauquen. Y bueno, nada, luego de un par de observaciones lo diagnosticó con TEA, con autismo. Bueno, nada, en ese momento, eso fue en noviembre aproximadamente del año pasado, que lo diagnosticaron. Bueno, yo la verdad que tenía muy poca información sobre el autismo y lo poco que tenía realmente hoy por hoy me doy cuenta que era algo erróneo. Nada, se nos desmoronó el mundo, realmente. En ese momento se nos desmoronó el mundo. No, fue una invasión de tristeza y angustia para toda la familia. Yo principalmente como mamá creí no poder sobrellevar la situación. Fue muy triste, realmente muy triste, de no saber cómo seguir, a quién recurrir, cómo iba a ser su vida, o sea, siempre pensando más allá, mucho más allá, más adelante, y no focalizándonos en el presente, que era lo que realmente interesaba. Bueno, gracias a los profesionales, a la neuróloga y a su pediatra, enseguida le realizaron una junta médica y se le otorgó el CUD. Y bueno, desde ahí empezamos con un grupo interdisciplinario de terapista ocupacional, fonoaudióloga, el centro de estimulación y aprendizaje temprano de nuestra localidad, equinoterapia, bueno, a realizar todas las terapias y todo lo que nos indicaban los profesionales para que Mateo pudiera llegar a obtener una mejor calidad de vida. Gracias a Dios y al transcurso del tiempo y de los profesionales y de la gente que nos apoyó realmente, que no nos abandonaron nunca en este duro camino al principio, hoy puedo decir que doy gracias a Dios y gracias a la vida que nos hayan puesto, que Dios nos haya puesto esta situación en nuestro camino, en nuestra vida, porque realmente lo que estamos aprendiendo junto a Mateo es algo extraordinario. Nosotros presenciamos cada una de sus terapias, lo ponemos en práctica a diario acá en nuestro hogar. Sus hermanos, su papá, yo, estamos continuamente, ya se nos ha vuelto una rutina de cómo saber trabajar con Mateo, de anticiparnos a cada situación que vaya a realizar, ya sea para bañarse, para cambiarlo, para comer, todo con anticipación, jugamos con espejos, le hablamos lo justo, palabras cortas, como para que él vaya logrando interpretar, y yo sé que en algún momento él lo va a poder lograr decir. Hasta el momento no dice ninguna palabra. Sí tiene ecolalias. Yo soy una fiel creyente de que no hay mejor terapia y mejor psicólogo que nosotros los padres, que la familia principalmente, porque nosotros somos los que convivimos 24/7 con Mateo y con esta condición del autismo. Entonces tuvimos que aprender todos a sobrellevar y a convivir con esta situación, y hoy por hoy como que ya es una rutina nuestra, como que ya está incorporado a nuestras vidas y lo tomamos de una manera medianamente normal. Mateo ha empezado el jardín de infantes, momentáneamente sin acompañante terapéutico, por todo el tema de la obra social, que ya están todos los papeles, todas las solicitudes, ya las mandamos, pero hasta que nos den el ok, está yendo sin acompañante terapéutico, y gracias a Dios, entre el grupo directivo del jardín y del centro de estimulación, que nos mantienen en reuniones no diariamente, pero sí quizás una vez al mes, nos van comentando a nosotros, su familia, cómo van trabajando con Mateo, cómo va él interactuando dentro de su sala, con sus pares, con sus maestras, y realmente nos está sorprendiendo día a día, porque no se nota que le falte el acompañante, gracias a Dios. Es un nene que dentro de todo se está adaptando bien a la situación. Sus profesores y compañeros, sus maestros y compañeros también. Así que bueno, agradecida a todos los profesionales que nos ayudan en este arduo camino. Y que todo se puede, que todo se puede. Yo lo veo día a día en los cambios con Mateo, pequeños, pero que para nosotros valen muchísimo, porque nosotros hacemos el mismo esfuerzo que él para lograr sobrellevar toda esta situación día tras día, yendo a sus terapias, haciendo una rutina diaria, ¿verdad? Nos ha cambiado la vida, y gracias a Dios para bien. Porque es increíble el valor que uno aprende a darle a las cosas a raíz de toda esta situación que estamos viviendo. Él al principio tenía problemas con el sueño, no dormía, nos turnábamos para poder descansar todos, porque todos trabajamos en nuestro hogar. Desde que empezamos las terapias, desde que empezó el jardín y todo lo demás, gracias a Dios eso también se normalizó. Se han normalizado un montón de cosas, como de golpearse. Quizá por ahí ya tiene que ser un momento de mucha frustración, pero si no, no lo hace, y nosotros estamos ahí. Yo como mamá, yo digo que ya es un sentido común que una madre tiene incorporado. No hay mejor terapista que una mamá. Como que lo vamos haciendo a diario, en nuestra rutina diaria, el trabajar con él, en la manera de trabajar con él, de jugar, de hablar. Entonces todo eso a él lo motiva. Personalmente, yo como mamá no me quedé de brazos cruzados, me informé, me vivo informando, vivo mirando tutoriales, estoy haciendo cursos de acompañamiento terapéutico, de especialización en TEA. Estoy en foros de familias que estamos pasando por la misma situación. Entonces todo esto es una gran cadena donde uno con otros nos vamos apoyando y vamos adquiriendo distintos conocimientos y nos damos cuenta que no estamos solos en todo este camino, en toda esta situación. Así que nada, esto yo soy una convencida de la vida, de que siempre Dios les da sus peleas a sus mejores guerreros, ¿verdad? Entonces yo estoy agradecida a la vida, y estoy feliz, inmensamente feliz con mi hijo, con mis 5 hijos, y nada, esto es, nos ayuda a unirnos como familia, a aprender mucho más como personas, a darle valor mucho más a cosas que antes le dábamos la espalda, a bajar un cambio, a mirar mejor a nuestro alrededor y valorar día a día esos pequeños cambios que quizás a alguien no le interese o no le dé importancia, para nosotros vale oro. Porque eso es gratificante, porque yo sé que es el esfuerzo diario que como familia hacemos junto a Mateo para que él logre tener una mejor calidad de vida en su adultez. Así que bueno, nada, les agradezco mucho, les mando muchos saludos desde aquí, desde la ciudad de Henderson. Somos la familia Barricarte, agradecidos por poder estar y participar con ustedes. Bueno, les voy a dejar una de las cosas que he escrito esta semana, que dice así: derramo mi última gota de sangre tan fría como ese ángel que vino en busca de mí para llevarme. Camino que fue corto, si apenas empezaba, y me estoy volviendo para reencontrarme. Busco en mi infancia el primer momento, el despegue de tu vientre, madre, para iniciar el viaje. Busco en mi adolescencia mi primer acné que modificó mi cuerpo, me transformó en un adulto incrédulo, tímido, distante. Descubro millones de caminos y solo veo el hoy, el final del cuento, donde digo adiós, no me extrañes, ya vuelvo. Esto me llevará un momento para volver a reencontrarme. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo domingo. Un placer compartir este programa con todos ustedes. Gracias al operador Martín. Gracias. Hola Fabio, buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias por elegirme, por convocarme. Soy Gladys Moncadas, nacida, criada y viviendo actualmente en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, una localidad muy linda, a 312 kilómetros de Capital Federal. Nací un 7 de enero de 1956, por lo tanto tengo ya 65 años. De muy joven me recibí de profesora de teoría y solfeo y piano, y de profesora de danzas nativas, y luego comencé mis estudios de docente con iniciación a la enseñanza diferenciada, así se llamaba, en la ciudad de 9 de julio, porque aquí en Carlos Casares no había instituto superior. Por lo que a través del poco tiempo me recibí de maestra con orientación a enseñanza diferenciada, y al año y medio aproximadamente me recibí de profesora especializada en enseñanza diferenciada. Al año siguiente cambió la nomenclatura y pasó a ser esa rama educación especial. A mis 19 años, recién comenzando a cursar mis estudios terciarios, comencé a trabajar en la escuela nuestra, la escuela 500 Único, uno, la única escuela de educación especial que hay actualmente en nuestra ciudad, como profesora de música. Bueno, y al poco tiempo me di cuenta que mi vocación estaba volcada totalmente a lo que era la gente con alguna característica especial. Con el tiempo se empezó a llamar con alguna discapacidad. Trabajé en la escuela en muchos y diferentes cargos, como maestra de música, maestra de grupo, maestra de apoyo, preceptora, y así transcurrió mi vida en esa escuela durante nada más y nada menos que 42 años. Realmente me di cuenta con el correr del tiempo que si bien estuve en una época trabajando en un jardín de infantes como profesora de música, mi vida laboral pasaba por la educación especial. Estuve 22 años en doble turno, o sea, sin volver a almorzar a mi casa, por lo que concluí que estaba más tiempo despierta en la escuela que en mi casa. También trabajé como profesora de música en el CEF número 11 de nuestra ciudad, los días sábados por un proyecto que se convirtió en realidad de apoyo a los a las familias más vulnerables de la ciudad, donde se daba el desayuno, se hacían actividades recreativas y los chicos almorzaban. Luego cada cual iba a su domicilio. También trabajé como preceptora, por lo que con el colectivo municipal de ese momento se los transportaba a su domicilio. Realmente mi vida en la escuela fue hermosa, con algunas decepciones, con mucha incertidumbre por lo que podía llegar a pasar con nuestros alumnos. ¿Pasar en cuanto a qué? Y sí, pasar en cuanto a lo que ellos por ahí podían llegar a devolver. Y lo que sí aseguro, que nuestros alumnos, nuestros chicos, como siempre digo yo, no tienen nunca techo. ¿Por qué? Porque nunca sabemos hasta dónde pueden llegar a responder. Como cualquier ser humano, porque todos lo somos, nunca sabemos en esta vida cómo vamos a reaccionar ante una nueva posibilidad, ante un nuevo aprendizaje, ante una nueva circunstancia. Por lo que por allí la parte emotiva juega un papel muy importante, las relaciones personales, obviamente que también, y se hace un chip. Y de pronto, un alumno que tuvo mucha dificultad para unir por allí sílabas, de pronto lo hace. Obviamente eso requiere de mucho apoyo familiar, que no siempre lo encontramos nosotros como profesionales. Es muy difícil porque la gente trabaja, la gente por allí tiene la cabeza en otras cosas que en ese momento creen más importantes, y sobre todo porque le cuesta a la gente, le cuesta a la familia, le cuesta a los allegados aceptar una condición especial. Obviamente todos cuando vamos a tener un hijo, cuando pensamos en la posibilidad de gestar un hijo, mamá y papá, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos un chico, como se llama generalmente, sano. Y si de pronto nace con una patología, no sé, en un dedo, ya deja de ser sano. Por eso que es una palabra que a mí no me gusta usar. Yo diría que en realidad esperamos un hijo convencional, que todo lo va a poder lograr, que todo lo va a poder hacer, que va a ser una vida muy linda, muy agradable, como si eso fuera lo óptimo en esta vida que nos toca vivir. Pero bueno, también suele suceder que los profesionales no dan la noticia a las familias de la mejor manera cuando hay un nacimiento y ese bebé tiene una patología. Por allí no tienen la empatía para hacerlo suavemente, preparando, digamos, el circo, preparando el terreno, como por allí decimos nosotros, los profesionales de la educación. Hay muchas maneras de transmitir y no siempre suele ser lo que transmiten algunos profesionales la mejor. Entonces suele ser muy, muy traumático justamente por esa transmisión no fortuita. Pero además la sociedad espera gente convencional. Y bueno, no siempre se da. Por lo que, repito, a las familias le cuesta mucho generalmente aceptar esa condición, condición como si fuese algo muy diferente y muy amargo y sin ningún camino a seguir. Y les aseguro que no es así. Siempre hay caminos, siempre hay posibilidades, siempre hay creación cuando la vocación y el amor superan al estudio. Por supuesto que hay que estudiar, por supuesto que hay que enterarse, hay que escuchar, hay que leer, hay que copiar de la gente que sabe mucho. Pero lo que la práctica y la vida diaria, lo cotidiano nos da, es sumamente importante. La escuela especial de Carlos Casares atendió y atenderá diferentes patologías, porque es única: discapacidad mental, discapacidad auditiva, discapacidad visual, patologías motoras, por lo que las personas que hemos estado trabajando lo hemos hecho con diversas patologías, porque en realidad cuando uno vive en una ciudad de pocos habitantes, 20.000, 30.000 habitantes, como son las ciudades de alrededor, la mía tiene 22.000, las personas con alguna discapacidad no tienen lugar para estar en su etapa infantil y preadolescente y adolescente, más que la escuela especial, por lo que comienzan, después de ir a estimulación temprana, a la escuela, transitan la escuela primaria y luego la escuela secundaria. Van a estimulación temprana, tienen esa posibilidad, luego los jardines, donde hay inclusiones, y la escuela. Tuve la oportunidad, la gran posibilidad que me dio una compañera, en ese momento vicedirectora, en el año 2011, de proponerme trabajar en el Centro de Día para Jóvenes y Adultos Discapacitados, Portal de Mi Vida, que es donde todavía estoy, 9 años y medio. Yo a Fabio lo conocía desde la escuela, como profesor de teatro, lo elegí y lo sigo eligiendo porque es una persona que tiene un don especial. Siempre digo lo mismo, para tratar de infundir el teatro y sacar maravillas de nuestros chicos. Y para eso se tiene que nacer con algo diferente, porque por más preparación que tenga una persona, no es fácil de lograr. Y él lo logra. Él lo logra, eso lo aseguro. Hace 20 y pico de años que nos conocemos, estamos trabajando juntos en nuestro portal, en nuestra segunda casa. Allí concurren personas egresadas de Escuela 501, o sea que tuve la fortuna de volver a encontrarme con muchas caras conocidas. En aquellos años de docente en la escuela, la inquietud de los papás era generalmente cuándo va a comenzar a leer y escribir mi hijo, y ahora, ya a esta altura, los papás preguntan qué va a ser de ellos el día que yo falte. Entonces son preguntas muy conmovedoras, muy difíciles de responder, que inquietan mucho, pero a su vez estimulan a seguir permanentemente tratando de que ellos tengan la mejor calidad de vida. En la institución que en este momento dirijo, tenemos 20 concurrentes, así se les denomina. Está totalmente solventada la institución por el municipio de Carlos Casares, del cual cuento con el total apoyo. Tenemos personas con diferentes discapacidades psicológicas, motoras e intelectuales, por supuesto, y muchos profesionales que colaboran con las señoritas, con las docentes, que son psicopedagogas, haciendo el trabajo invalorable de mejorar la calidad de vida. Ese es nuestro objetivo fundamental, tratar de mejorar la calidad de vida, y en eso estamos, en todo sentido. A la institución en épocas comunes, no ahora en pandemia, obviamente, concurren desde las 7 de la mañana a las 17 horas, desayunan, almuerzan y meriendan. Está la actividad de Fabio en teatro, tenemos profesora de música, psicóloga, terapista ocupacional, psicopedagogas, educación física, kinesióloga, masoterapeuta, una médica psiquiatra, una enfermera, o sea, un staff bastante, bastante importante. Tenemos un grupo de personas que trabajan incansablemente, y mi objetivo fundamental con la gente grande fue porque se logró, hay que mantenerlo, formar un equipo que coordinadamente tengan las mismas ganas, el mismo objetivo y el mismo compromiso, porque ellos merecen lo mejor. Y lo mejor, cuando estamos en la institución, somos los únicos responsables de dárselo. El apoyo familiar es permanente, la asistente social con la que trabajamos está en contacto. En este momento hemos logrado que nuestros concurrentes en su totalidad hayan sido vacunados contra el COVID. Y bueno, lo mejor que podamos dar de nosotros es lo que hacemos. Realmente yo estoy muy contenta porque la gente trabaja comprometida, seriamente, con mucha empatía, con mucho cariño y con mucho cuidado. Y siempre le digo a las personas que están conviviendo laboralmente conmigo que ellos, repito, se merecen lo mejor. Por lo tanto, hay que darles todo lo mejor que se nos ocurra, todo lo mejor que podamos, lo mejor que en algún momento necesiten. Por lo que agradezco muchísimo a mi compañera Maricel en aquel momento haberme ofrecido esta posibilidad. Entré con algo de incertidumbre, pero bueno, pude seguir ejerciendo mi vocación de otra manera, porque esta institución es como una gran casa. Por lo que ya dije, las actividades que se realizan, hay que cuidar del edificio, hay que cuidar el vehículo, que por suerte es propio, y hay que cuidar mucho a toda la gente con la cual convivo diariamente. Te agradezco mucho, Fabio, que me hayas dado esta posibilidad. Probablemente hayan quedado cosas muy importantes sin decir, pero probablemente también en otra oportunidad podremos charlar. Realmente soy una persona laboralmente feliz y agradezco a Dios todos los días tener ganas de ir a trabajar, que en esta época no es fácil, pero la salud me acompaña, física y mental, a pesar de la mucha cantidad de años que tengo, la garra me sigue acompañando, tengo fortaleza y sigo pensando que ellos se merecen todo. Entonces, todos los días las ganas de ir no caducan. no aflojan, no tiemblan, por lo que necesito que la población en general, en mi ciudad y en todas las ciudades de la Argentina y del mundo, sepan que las personas con discapacidad se merecen lo mejor, se merecen ser tratadas como corresponde, se merece qué es lo que corresponde un ser humano común, un ser humano más, con alguna necesidad que hay que ver la manera de poder solucionarla o por lo menos calmarla, buscar el camino, buscar el lugar, buscar de qué manera, siempre buscar lo mejor. Gracias por esta oportunidad y bueno, nos estaremos comunicando en cualquier momento. Gracias a la audiencia, que según me contó Fabio, es mucha. Y repito, por ellos todo. Y un efecto bastante particular que nos deja el COVID, que nos deja la pandemia. Tener sexo es bueno y aconsejable y refleja salud. Obvio. Pero el COVID nos ha complicado la vida, diría yo. Título del Buena Vida de hoy del doctor Guillermo Fernández. Hola Guillermo, buen día, ¿qué tal? Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, escuchando esos testimonios dolorosos, ¿no? Y bueno, la idea hoy en la columna era hablar un poco sobre un tema que nos cuesta hablar, que hay mucho mito y que tiene que ver con la sexualidad y la sexualidad en la pandemia, El miedo permanente al contagio, la saturación de noticias, la contradicción en informaciones, la perplejidad e inseguridad constante ante un futuro incierto, han provocado que esta pandemia no solo afecte nuestra salud física a nivel de presión arterial, frecuencia cardíaca, arritmias, diabetes, enfermedades autoinmunes, la obesidad, sino también, como venimos diciendo anteriormente, la salud mental, síntomas ansiosos y depresivos en las personas, trastornos del sueño, conflictos interpersonales, familiares, laborales, sociales. Todo esto, de alguna forma, pone en riesgo la sexualidad de todas las personas en sus distintos niveles evolutivos. Por eso vamos a contar algunas características de la pandemia y la sexualidad. La salud sexual es una de las necesidades básicas del ser humano. Se relaciona con el estado de bienestar físico, mental y social. Y a medida que aumenta el estrés, hay algo clarísimo: disminuye el deseo sexual. No estar interesado en el sexo durante esta crisis global es completamente normal. En un escenario de estrés y ansiedad, la intimidad sufre algunas consecuencias esperables. Si el deseo y las ganas se las llevó el COVID, no hay nada para avergonzarse. Es un proceso normal producto del estrés actual. De acuerdo con encuestas, la frecuencia de los actos sexuales de las parejas ha disminuido notablemente durante la pandemia. El deseo sexual bajó y la sexualidad ha perjudicado a un por lo menos 70% de las personas. Los factores externos que hablamos, súper estresantes, generan consecuencias sintomatológicas, prevaleciendo esta falta de deseo que muchas veces puede provocar disfunciones a nivel sexual de las parejas. A raíz del miedo al contagio por cercanía, besos y contacto íntimo, fíjate que la actividad sexual de los jóvenes ha disminuido, dando lugar a la búsqueda de la autosatisfacción, la masturbación, mediante las más frecuentes visitas, también, por ejemplo, a sitios de pornografía. Y la adolescencia, tengamos en cuenta, es la etapa en que hay un gran despertar sexual y necesidad de contacto físico que se ve impedida por el aislamiento. Y esto genera debilitamiento en los vínculos sexoafectivos, generando un distanciamiento entre los integrantes. Este fenómeno de la adolescencia también se da en el adulto. Fíjate que debido a todo este movimiento disfuncional, durante la pandemia hubo muchas separaciones. Según una encuesta informal, más del 30% están en conflicto o ya se habrían separado. Y otra característica muy curiosa, que es que la pandemia redujo la infidelidad de quienes sostienen una relación estable, pero bajo las formas de contacto esporádicos con personas desconocidas u amantes. Por eso, ¿es seguro mantener relaciones sexuales? Ya sabemos a esta altura que sexo y COVID-19 no son una buena combinación. Es poco probable la transmisión del COVID-19 por vía sexual, pero sí puede contagiarse a través de los besos y a través de la respiración y del habla. Y por eso la primera regla a tener en cuenta es no tener sexo si la pareja está contagiada o hay sospechas de poder estarlo, o si tiene síntomas relacionados con el coronavirus, como fiebre, tos, falta de aire. Por eso, si vas a tener sexo, hay que hacerlo con la persona con la que se convive. Estar atento al tema del COVID-19, teniendo una mayor conciencia y responsabilidad. No tener sospechas de que el compañero padezca la enfermedad. Intentar explorar distintas posibilidades en relación a la vida sexual, como caricias o juegos sexuales, que pueden generar manifestaciones de cariño amoroso placentero. Y se desaconseja tener sexo con personas con las que no conviva. Lo recomendable sigue siendo concientizarse, responsabilizarse y evitar relaciones con personas que no sabemos su estado de salud. En la práctica, porque, bueno, ¿y qué hacemos entonces? En la práctica hay que tener en cuenta fuentes de placer alternativos como la masturbación individual, mirar videos eróticos, el famoso sexting, que es la comunicación por video de escenas eróticas, por videollamadas. Es decir, que habrá que buscarle algo más de lo que uno habitualmente sabe, para que más allá del sexo, tener en cuenta que hay formas de crear o mantener cierta intimidad con una pareja a distancia, como citas virtuales, compartir música, escribir mensajes o cartas, y para poder afrontar este momento hay que cultivar la paciencia y esperar que la nueva normalidad llegue también para la sexualidad. El COVID-19 ha demostrado ser tóxico para nuestra sexualidad. ¿Seremos capaces de volver a nuestra normalidad sexual cuando se disipe el estrés de la pandemia? Para muchos hay esperanza que esto suceda, que la pandemia pase, con más gente vacunándose, con restricciones acotadas, dosificadas, con cuidados personales, cualquier tipo de vuelta a la normalidad general, que ahora llamamos nueva normalidad, será un buen indicador para poder gozar de mejor calidad de vida con una sexualidad satisfactoria. Y buena vida para todos. Muy bueno, Guillermo, me parece muy aclaratorio y muy interesante, porque a veces uno se pierde el común, los ciudadanos, el hombre y la mujer, se pierde, inclusive abarcando lo que es toda la transexualidad, y hoy en un día en el que justamente el ni una menos muchas veces tiene que ver con la sexualidad. Así que te agradezco en nombre de la audiencia este comentario y buena vida. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es un tema para poder reflexionar, pensarlo cada uno, concientizar los riesgos y apostar a la buena vida aún con el COVID encima. Exactamente. Que sigas bien hasta la semana que viene. Un abrazo grande para ustedes. Buena vida. El doctor Guillermo Fernández, con este tema realmente interesante. Tener sexo es bueno y aconsejable y refleja salud, pero el COVID nos ha complicado.